Alexis, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Manuel, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me dijiste hace un rato que estabas entrenando, ¿es así? ¿Dónde entrenás? Bueno, sí, llegué hace media hora, habré llegado a entrenar. Bueno, el entrenamiento lo hago sobre la 205, yendo para el lado de Seiza. Con la bicicleta, básicamente, ¿salís a andar? Con la bicicleta, sí, sí. ¿Cuánto andás más o menos? Y bueno, ahora la preparación estoy haciendo arriba de 120 kilómetros por día. ¿120 kilómetros por día? Por día, sí, la preparación que estoy haciendo es así. Mirá, ¿y cuánto te lleva hacerlos? Y hay días que lo tengo que hacer en 3, 4 horas y hay días que lo tengo que hacer rápido, en 3 horas, un poquito menos. Mirá vos, no, increíble. ¿Y cómo sí. vas al costado de la ruta? Sí, por la banquina y bueno, hay días que lo tengo que hacer atrás del auto. Así que bueno, todo una preparación que me están pasando el equipo, ¿no? Claro, y todo es con la bicicleta. ¿No tenés ningún tipo de entrenamiento aparte, quizás con ejercicios aeróbicos o musculación, puede ser? Sí, tenemos, martes y jueves nomás. Martes y jueves, el resto todo bicicleta. Exactamente. Martes y jueves tenemos 2 horas de gimnasio a la mañana y después a la tarde se sale a hacer bici. ¿Y lo que tiene que ver con bicicleta estática también sirve a veces? No, eso no, por ahora eso no me mandaron nada. Perfecto. Ahora, contame un poquitito, ¿en qué consiste esta Copa de España 2021? Bueno, lo que consiste es que de ahí salen los profesionales, ¿no? De ahí, de la Copa España, salen los mejores ciclistas del mundo. ¿Por qué? Porque de ahí ya pasás a ser profesional después. O sea, en la categoría que estoy es Elite y Sub-23, que bueno, de ahí ya serían, que te llaman los equipos World Tour, y ya bueno, ya correrías el Tour de France, la Vuelta a España, el Giro de Italia, cosas más importantes, y ya bueno, sería otro cambio de vida, digamos. A ver, estarías abajo del equipo, digamos. El equipo va para un lado, lo seguirías, es así. A ver, para ordenar entonces, vos participando de esta copa te haces automáticamente profesional. Exactamente. Estamos a un paso, digamos, a un paso de ser profesional. En el equipo que estoy es profesional, pero bueno, no top, digamos, que puede correr el Tour de France y esas cosas. Claro. Pero para eso se consigue corriendo todas estas copas de España, o gran parte de ahí en España, carreras importantes, y de ahí bueno, ya te ven equipos como el Etic, Ineos, son equipos muy grandes que ya bueno, se dedican a correr esas carreras tan importantes como es el Tour de France y esas cosas. Claro, y ahora, lo que tiene que ver entonces con la Copa de España y esto que vos me decís, ¿puede ir a correr cualquiera? No puede ir cualquiera a correrlo. Tenés que tener un equipo y sí o sí la Copa España, bueno, tenés que estar en el ranking de los mejores equipos. Si no, vas como invitado. Que el equipo el año pasado fue como invitado, en el 2019 fue como invitado, que yo estuve, y después ya pasó a ser uno de los candidatos a estar siempre en la Copa España todos los años, como ahora, ¿no? Que ya no va más como invitado. Alexis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Martín. ¿Cómo va? Todo bien, por suerte. Eso era también lo que quería remarcar un poco. ¿Cuáles son, sí, de alguna manera, los requisitos que hay que cumplir para estar en este torneo? Porque te lleva a la posibilidad de luego convertirte en profesional, de poder vivir, me imagino, de esto que te gusta. Pero, ¿cómo se construye ese camino para que vos tengas la posibilidad de convertirte en profesional y de participar en España? Y bueno, teniendo un buen currículum también, ¿no? Eso es la base de todo, teniendo un buen currículum en España y de ahí ya, bueno, correr carreras, como te digo, importante y que equipos te vean. ¿Y vos ya tuviste la posibilidad de salir del país? Yo tuve la posibilidad, gracias a Dios, en el 2019 de correr 3 meses, me pusieron 3 meses a prueba, el equipo La Toa me puso 3 meses a prueba y bueno, gracias a Dios pude conocer Francia también y después gran parte, casi toda España, porque la Copa España se pasa en País Vasco, en todos los lugares de España, ¿no? Se corre. Claro. y en muchos lados. ¿Y los resultados cómo fueron? ¿Cómo fue esa experiencia? Y bueno, a lo primero me costó un poco, pero después gracias a Dios pude adaptar al terreno, a las velocidades, porque es obvio que allá se anda mucho más rápido. Y bueno, gracias a Dios en Francia pude quedar tercero, que fue, esto fue el puesto donde me abrió las puertas para quedarme en el equipo, ¿no? Quizás, sí, decime. No, y después en España también pude ganar una carrera. Y quizás el hecho de trasladarse a Europa también no solo te da la posibilidad de ser profesional por el hecho de viajar hacia afuera, sino también de porque quizás allá este deporte se valora de otra manera. Quizás acá en Argentina es un poco más difícil, ¿no?, ser profesional o poder vivir del ciclismo. Exactamente. Acá lamentablemente no podés vivir de la bici. Así estés en un equipo el más grande de la Argentina, no podés. No es lo mismo. Lamentablemente, para tratar de vivir de la bici o tener un futuro, se tiene que salir afuera y estar en uno de estos equipos que son muy grandes, ¿no? Y justamente sobre eso quería hablar. Estamos hablando con Alexis Miranda, quien es ciclista y se prepara para ir a competir por la Copa de España 2021, la cual lo transformaría en profesional, según su relato. Y Alexis, justamente sobre esto quería hablar. ¿Entrar en un equipo de Europa también te asegura poder vivir del ciclismo? No, te tiene que quedar contratado primero, tenés que quedar contratado en el equipo para vos poder vivir de la bici. Si no estás contratado, como yo fui los 3 meses a prueba, no te asegura nada. Primero tenés que pasar la prueba, y bueno, después sí, ya ellos ya te contratan, bueno, por un año o 2 años, lo que sea, ¿no?, lo que diga el contrato. Claro, bien. Alexis, y pensando en ese viaje a España, hoy en día la principal ayuda que necesitas es para, dicho propiamente, el viaje, o también para cuestiones del equipo, de la bici, de, me imagino, todo lo que tenés que llevar para participar allá. Sí, no, lo principal, yo lo que estoy buscando, que bueno, ya te digo, como se nota ahí la municipalidad, lo que le pedí fue la estadía, es lo que no me cubre el equipo, son la estadía y el aéreo, son esas dos cosas que no me cubre el equipo, nada más. Después me cubre todo, yo no tengo que llevar bici, no tengo que llevar nada de acá, solamente ropa de andar, pero una sola muda, porque tampoco puedo allá andar con ropa civil, digamos, mía, tengo que andar con ropa del equipo. Claro. Eso es lo único, esas dos cosas es lo único que estoy, bueno, tratando de conseguir, ¿no? El aéreo y lo de la estadía allá en España. Y cuando hablamos de estadía, ¿por cuánto tiempo sería? Y la temporada de ruta dura 6 meses o 7. Bastante, claro. Sí, son 6 meses o 7, más o menos. ¿Qué lo tenés pensado para estar en dónde? ¿En un hotel? ¿En un departamento que se pueda alquilar? ¿En un hostel? Sí, voy a volver a ir al departamento donde estuve los 3 meses en 2019. ¿En 2019 qué fuiste a hacer? Estuve en un departamento. Claro, pero ¿por qué? ¿Porque también estabas compitiendo? Sí, porque fui los 3 meses a prueba que me había llamado el equipo. Perfecto. Bueno, Alexis, para aquel oyente que está del otro lado, si está interesado en tu causa, si quiere colaborar, ¿cómo puede hacer para contactarte, para darte una mano, para poder financiar tanto tu estadía o tu viaje para poder ir a la Copa de España 2021 y de alguna forma transformarte en profesional, como vos lo decías? Bueno, me puede buscar en Facebook o en Instagram como Alexis Miranda, que ahí puse unas cuentas corrientes que por ahí que quiero ayudar, ya sea la mínima ayuda, hoy en día es grande para mí, para cumplir este sueño. Y si no, bueno, puedo dejar mi número, no hay problema. Dale, decilo. 02226 1544 4539.